Sección 2 de Apología de Sócrates, de Platón, traducido por Patricio de Azcárate. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Apología de Sócrates, primera parte. Yo no sé, atenienses, la impresión que habrá hecho en vosotros el discurso de mis acusadores. Con respecto a mí, confieso que me he desconocido a mí mismo, tan persuasiva ha sido su manera de decir. Sin embargo, puedo asegurarlo, no han dicho una sola palabra que sea verdad. Pero de todas sus calumnias, la que más me ha sorprendido es la prevención que os han hecho de que estéis muy en guardia para no ser seducidos por mi elocuencia. Porque el no haber temido el mentís vergonzoso que yo les voy a dar en este momento, haciendo ver que no soy elocuente, es el colmo de la imprudencia, a menos que no llamen elocuente al que dice la verdad. Si es esto lo que pretenden, confieso que soy un gran orador, pero no lo soy a su manera, porque, repito, no han dicho ni una sola palabra verdadera. Y vosotros vais a saber de mi boca la pura verdad. No por Júpiter, en una arenga vestida de sentencias brillantes y palabras escogidas, como son los discursos de mis acusadores, sino en un lenguaje sencillo y espontáneo. Porque descanso en la confianza de que digo la verdad, y ninguno de vosotros debe esperar otra cosa de mí. No sería propio de mi edad venir, atenienses, ante vosotros como un joven que hubiese preparado un discurso. Por esta razón, la única gracia, atenienses, que os pido es que cuando veáis que en mi defensa emplee términos y maneras comunes, los mismos de que me he servido cuantas veces he conversado con vosotros en la plaza pública, en las casas de contratación y en los demás sitios en que me habéis visto, no os sorprendáis, ni os irritéis contra mí, porque es esta la primera vez en mi vida que comparezco ante un tribunal de justicia, aunque cuento más de 70 años. Por lo pronto soy extraño al lenguaje que aquí se habla, y así como si fuese yo un extranjero, me disimularíais que os hablase de la manera y en el lenguaje de mi país. En igual forma exijo de vosotros, y creo justa mi petición, que no hagáis aprecio de mi manera de hablar, buena o mala, y que miréis solamente con toda la atención posible si os digo cosas justas o no, porque en esto consiste toda la virtud del juez, como la del orador, en decir la verdad. Es justo que comience por responder a mis primeros acusadores y por refutar las primeras acusaciones antes de llegar a las últimas que se han suscitado contra mí. Porque tengo muchos acusadores cerca de vosotros hace muchos años, los cuales nada han dicho que no sea falso. Temo más a estos que a Anito y sus cómplices, aunque sean estos últimos muy elocuentes, pero son aquellos mucho más temibles por cuanto compañeros vuestros en su mayor parte desde la infancia os han dado de mí muy malas noticias y os han dicho que hay un cierto Sócrates, hombre sabio, que indaga lo que pasa en los cielos y en las entrañas de la tierra, y que sabe convertir en buena una mala causa. Los que han sembrado estos falsos rumores son mis más peligrosos acusadores, porque prestándoles oídos, llegan a los demás a persuadirse que los hombres que se consagran a tales indagaciones no creen en la existencia de los dioses. Por otra parte, estos acusadores son en gran número y hace mucho tiempo que están metidos en esta trama. Os han prevenido contra mí en una edad que ordinariamente es muy crédula, porque erais niños la mayor parte o muy jóvenes cuando me acusaban ante vosotros en plena libertad, sin que el acusado les contradijese. Y lo más injusto es que no me es permitido conocer ni nombrar a mis acusadores, a excepción de un cierto autor de comedias. Todos aquellos que por envidia o por malicia os han inoculado todas esas falsedades y los que, persuadidos ellos mismos, han persuadido a otros, quedan ocultos sin que pueda yo llamarlos ante vosotros ni refutarlos. Y por consiguiente, para defenderme, es preciso que yo me bata, como suele decirse, con una sombra, y que ataque y me defienda sin que ningún adversario aparezca. Considerad, atenienses, que yo tengo que habérmelas con dos suertes de acusadores, como os he dicho, los que me están acusando a mucho tiempo y los que ahora me citan ante el tribunal. Y creedme, os lo suplico, es preciso que yo responda por lo pronto a los primeros, porque son los primeros a quienes habéis oído y han producido en vosotros más profunda impresión. Pues bien, atenienses, es preciso defenderse y arrancar de vuestro espíritu, en tan corto espacio de tiempo, una calumnia envejecida y que ha echado en vosotros profundas raíces. Desearía con todo mi corazón que fuese en ventaja vuestra y mía, y que mi apología pudiese servir para mi justificación. Pero yo sé cuán difícil es esto, sin que, en este punto, pueda hacerme ilusión. Venga lo que los dioses quieran, es preciso obedecer a la ley y defenderse. Remontémonos, pues, al primer origen de la acusación, sobre la que he sido tan desacreditado y que ha dado a Melito confianza para arrastrarme ante el tribunal. ¿Qué decían mis primeros acusadores? Porque es preciso presentar en forma su acusación como si apareciese escrita y con los juramentos recibidos. Sócrates es un impío. Por una curiosidad criminal quiere penetrar lo que pasa en los cielos y en la tierra, convierte en una buena una mala causa y enseña a los demás sus doctrinas. He aquí la acusación. Ya la habéis visto en la comedia de Aristófanes, en la que se representa un cierto Sócrates que dice que se pasea por los aires y otras extravagancias semejantes, que yo ignoro absolutamente. Y esto no lo digo porque desprecie esta clase de conocimientos. Si entre vosotros hay alguno entendido en ellos, que Melito no me formule nuevos cargos por esta concesión, sino que es sólo para haceros ver que yo jamás me he mezclado en tales ciencias, pudiendo poner por testigos a la mayor parte de vosotros. Los que habéis conversado conmigo y que estáis aquí en gran número, os conjuro a que declaréis. Si jamás me oísteis hablar de semejante clase de ciencias, ni de cerca ni de lejos, y por esto conoceréis ciertamente que en todos estos rumores que se han levantado contra mí no hay ni una sola palabra de verdad. Y si alguna vez habéis oído que yo me dedicaba a la enseñanza y que exigía salario, es también otra falsedad. No es porque no tenga por muy bueno el poder instruir a los hombres, como hacen Gorgias de Leoncio, Pródico de Zeus e Hipias de Elea. Estos grandes personajes tienen el maravilloso talento, dondequiera que vayan, de persuadir a los jóvenes a que se unan a ellos y abandonen a sus conciudadanos, cuando podrían estos ser sus maestros sin costarles un óbolo. Y no sólo les pagan la enseñanza, sino que contraen con ellos una deuda de agradecimiento infinito. He oído decir que vino aquí un hombre de Paros, que es muy hábil, porque habiéndome hallado uno de estos días en casa de Calias, hijo de Hipónico, hombre que gasta más con los sofistas que todos los ciudadanos juntos, me dio gana de decirle, hablando de sus dos hijos: «Calias, Si tuvieses por hijos dos potros o dos terneros, ¿no trataríamos de ponerles al cuidado de un hombre entendido, a quien pagásemos bien para hacerlos tan buenos y hermosos cuanto pudieran serlo, y les diera todas las buenas cualidades que debieran tener? ¿Y este hombre entendido no debería ser un buen picador y un buen labrador? Y puesto que tú tienes por hijos hombres, ¿qué maestro has resuelto darles? ¿Qué hombre conocemos que sea capaz de dar lecciones sobre los deberes del hombre y del ciudadano? Porque no dudo que hayas pensado en esto desde el acto que has tenido hijos. ¿Y conoces alguno? Sí, me respondió Calias. ¿Quién es? Le repliqué. ¿De dónde? ¿Y cuánto lleva? Es Ébeno, Sócrates, me dijo. Es de Paros y lleva 5 minas. Para lo sucesivo tendré a Ébeno por muy dichoso, si es cierto que tiene este talento y puede comunicarlo a los demás. Por lo que a mí toca, atenienses, me llenaría de orgullo y me tendría por afortunado si tuviese esta cualidad, pero desgraciadamente no la tengo. Alguno de vosotros me dirá quizá, pero Sócrates, ¿qué es lo que haces? ¿De dónde nacen estas calumnias que se han propalado contra ti? Porque si te has limitado a hacer lo mismo que hacen los demás ciudadanos, jamás debieron esparcirse tales rumores. Dinos, pues, el hecho de verdad para que no formemos un juicio temerario. Esta objeción me parece justa. Voy a explicaros lo que tanto me han desacreditado y ha hecho mi nombre tan famoso. Escuchadme, pues. Quizá algunos de entre vosotros creerán que yo no hablo seriamente, pero estad persuadidos de que no os diré más que la verdad. La reputación que yo haya podido adquirir no tiene otro origen que una cierta sabiduría que existe en mí. ¿Cuál es esta sabiduría? Quizá es una sabiduría puramente humana y corro el riesgo de no ser en otro concepto sabio, al paso que los hombres de que acabo de hablaros son sabios, de una sabiduría mucho más que humana. Nada tengo que deciros de esta última sabiduría porque no la conozco, y todos los que me la imputan mienten y solo intentan calumniarme. No os incomodéis, atenienses, si al parecer os hablo de mí mismo demasiado ventajosamente. Nada diré que proceda de mí, sino que lo atestiguaré con una autoridad digna de confianza. Por testigo de mi sabiduría, os daré al mismo dios de Delfos, que os dirá si la tengo y en qué consiste. Todos conocéis Querefón, mi compañero en la infancia, como lo fue de la mayor parte de vosotros, y que fue desterrado con vosotros y con vosotros volvió. Ya sabéis qué hombre era Querefón y cuán ardiente era en cuanto emprendía. Un día, habiendo partido para Delfos, tuvo el atrevimiento de preguntar al oráculo: «Os suplico que no os irritéis de lo que voy a decir. Si había en el mundo un hombre más sabio que yo». La Pitia le respondió que no había ninguno. Querefón ha muerto, pero su hermano que está presente podrá dar fe de ello. Tened presente, atenienses, por qué os refiero todas estas cosas, pues es únicamente para haceros ver de dónde proceden esos falsos rumores que han corrido contra mí. Cuando supe la respuesta del oráculo, dije para mí: ¿qué quiere decir el dios? ¿Qué sentido ocultan estas palabras? Porque yo sé sobradamente que en mí no existe semejante sabiduría, ni pequeña ni grande. ¿Qué quiere, pues, decir al declararme el más sabio de los hombres? Porque él no miente. La divinidad no puede mentir. Dudé largo tiempo del sentido del oráculo, hasta que por último, después de gran trabajo, me propuse hacer la prueba siguiente. Fui a casa de uno de nuestros conciudadanos, que pasa por uno de los más sabios de la ciudad. Yo creía que allí, mejor que en otra parte, encontraría materiales para rebatir al oráculo y presentarle un hombre más sabio que yo, por más que me hubiere declarado el más sabio de los hombres. Examinando, pues, este hombre, de quien baste deciros que era uno de nuestros grandes políticos sin necesidad de descubrir su nombre, y conversando con él, me encontré con que todo el mundo le creía sabio, que él mismo se tenía por tal y que en realidad no lo era. Después de este descubrimiento, me esforcé en hacerle ver que de ninguna manera era lo que él creía ser, y he aquí ya lo que me hizo odioso a este hombre y a los amigos suyos que asistieron a la conversación. Luego de que él me separé, razonaba conmigo mismo y me decía: «Yo soy más sabio que este hombre». Puede muy bien suceder que ni él ni yo sepamos nada de lo que es bello y de lo que es bueno, pero hay esta diferencia, que él cree saberlo aunque no sepa nada, y yo, no sabiendo nada, creo no saber. Me parece, pues, que en esto yo, aunque poco más, era más sabio, porque no creía saber lo que no sabía. Desde allí me fui a casa de otro que se le tenía por más sabio que el anterior. Me encontré con lo mismo y me granjeé nuevos enemigos. No por esto me desanimé. Fui en busca de otros, conociendo bien que me hacía odioso y haciéndome violencia, porque temía los resultados. Pero me parecía que debía, sin dudar, preferir a todas las cosas la voz de Dios y, para dar con el verdadero sentido del oráculo, ir de puerta en puerta por las casas de todos aquellos que gozaban de gran reputación. Pero, oh Dios, he aquí, atenienses, el fruto que saqué de mis indagaciones, porque es preciso deciros la verdad. Todos aquellos que pasaban por ser los más sabios me parecieron no serlo, al paso que todos aquellos que no gozaban de esta opinión los encontré en mucha mejor disposición para serlo. Es preciso que acabe de daros cuenta de todas mis tentativas, como otros tantos trabajos que emprendí para conocer el sentido del oráculo. Después de estos grandes hombres de Estado, me fui a los poetas, tanto a los que hacen tragedias como a los poetas ditirrámbicos. Nota del traductor. Se llamaban así a los poetas que hacían himnos en honor de Baco. Fin de la nota. Y otros, no dudando que con ellos se me cogería infraganti, como suele decirse, encontrándome más ignorante que ellos. Para esto examiné las obras suyas que me parecieron mejor trabajadas y les pregunté lo que querían decir y cuál era su objeto, para que me sirviera de instrucción. Pudor tengo, atenienses, en deciros la verdad, pero no hay remedio, es preciso decirla. No hubo uno de todos los que estaban presentes, incluso los mismos autores, que supiese hablar ni dar razón de sus poemas. Conocí, desde luego, que no es la sabiduría la que guía a los poetas, sino ciertos movimientos de la naturaleza y un entusiasmo semejante al de los profetas y adivinos, que todos dicen muy buenas cosas, sin comprender nada de lo que dicen. Los poetas me parecieron estar en este caso, y al mismo tiempo me convencí que, a título de poetas, se creían los más sabios en todas las materias, si bien nada entendían. Les dejé, pues, persuadido que era yo superior a ellos, por la misma razón que lo había sido respecto a los hombres políticos. En fin, Fui en busca de los artistas. Estaba bien convencido de que yo nada entendía de su profesión, que los encontraría muy capaces de hacer muy buenas cosas. Y en esto no podía engañarme. Sabían cosas que yo ignoraba, y en esto eran ellos más sabios que yo. Pero, atenienses, los más entendidos entre ellos me parecieron incurrir en el mismo defecto que los poetas, porque no hallé uno que, a título de ser buen artista, no se creyese muy capaz y muy instruido en las más grandes cosas, y esta extravagancia quitaba todo el mérito a su habilidad. Me pregunté, pues, a mí mismo, como si hablara con el oráculo, si querría más ser tal como soy sin la habilidad de estas gentes e igualmente sin su ignorancia, o bien tener la una y la otra y ser como ellos. Y me respondí a mí mismo y al oráculo que era mejor para mí ser como soy. De esta indagación, atenienses, han nacido contra mí todos estos odios y estas enemistades peligrosas que han producido todas las calumnias que sabéis, y me han hecho adquirir el nombre de sabio, porque todos los que me escuchan creen que yo sé todas las cosas sobre las que descubro la ignorancia de los demás. Me parece, atenienses, que sólo Dios es el verdadero sabio, y que esto ha querido decir por su oráculo, haciendo entender que toda la sabiduría humana no es gran cosa, o por mejor decir, que no es nada. Y si el oráculo ha nombrado a Sócrates, sin duda se ha valido de mi nombre como un ejemplo, y como si dijese a todos los hombres, el más sabio entre vosotros es aquel que reconoce como Sócrates que su sabiduría no es nada. Convencido de esta verdad, para asegurarme más y obedecer al Dios, continué mis indagaciones, no solo entre nuestros conciudadanos, sino entre los extranjeros, para ver si encontraba algún verdadero sabio, y no habiéndole encontrado tampoco, sirvo de intérprete al oráculo, haciendo ver a todo el mundo que ninguno es sabio. Esto me preocupa tanto que no tengo tiempo para dedicarme al servicio de la República ni al cuidado de mis cosas, y vivo en una gran pobreza a causa de este culto que rindo a Dios. Por otra parte, muchos jóvenes de las más ricas familias en sus ocios se unen a mí de buen grado, y tienen tanto placer en ver de qué manera pongo a prueba a todos los hombres que quieren imitarme con aquellos que encuentran. Y no hay que dudar que encuentran una buena cosecha, porque son muchos los que creen saberlo todo, aunque no sepan nada o casi nada. Todos aquellos que ellos convencen de su ignorancia la toman conmigo y no con ellos, y van diciendo que hay un cierto Sócrates que es un malvado y un infame que corrompe a los jóvenes. Y cuando se les pregunta qué hace o qué enseñan, no tienen que responder, y para disimular su flaqueza, se desatan con esos cargos triviales que originariamente se dirigen contra los filósofos, que indaga lo que pasa en los cielos y en las entrañas de la tierra, que no cree en dioses, que hace buenas las malas causas, y todo porque no se atreven a decir la verdad, que es que Sócrates los coge infraganti y descubre que figuran que saben cuando no saben nada. Intrigantes activos y numerosos, hablando de mí con plan combinado y con una elocuencia capaz de seducir a largo tiempo que os soplan oído todas estas calumnias que han forjado contra mí. Y hoy han destacado con este objeto a Melito, Anito y Licón. Melito representa a los poetas, Anito los políticos y artistas, y Licón los oradores. Esta es la razón porque, como os dije al principio, tendría, por un gran milagro, si en tan poco espacio pudiese destruir una calumnia que ha tenido tanto tiempo para echar raíces y fortificarse en vuestro espíritu. He aquí, atenienses, la verdad pura. No os oculto ni disfrazo nada, aun cuando no ignoro que cuanto digo no hace más que envenenar la llaga, y esto prueba que digo la verdad y que tal es el origen de estas calumnias. Cuantas veces queráis tomar el trabajo de profundizarlas, sea ahora o sea más adelante, os convenceréis plenamente de que es este el origen. Aquí tenéis una apología que considero suficiente contra mis primeras acusaciones. Pasemos ahora a los últimos y tratemos de responder a Melito, a este hombre de bien, tan llevado, si hemos de creerle, por el amor a la patria. Repitamos esta última acusación, como hemos enunciado la primera. Hela aquí, poco más o menos. Sócrates es culpable porque corrompe los jóvenes, porque no cree en los dioses del Estado y porque en lugar de estos pone divinidades nuevas bajo el nombre de demonios. He aquí la acusación. La examinaremos punto por punto. Dice que soy culpable porque corrompo la juventud. Y yo, atenienses, digo que el culpable es Melito, en cuanto, burlándose de las cosas serias, tiene la particular complacencia de arrastrar a otros ante el tribunal, queriendo figurar que se desvela mucho por las cosas por las que jamás ha hecho ni el más pequeño sacrificio, y voy a probároslo. Ven acá, Melito, dime, ¿ha habido nada que te haya preocupado más que el hacer los jóvenes lo más virtuosos posible? Nada, indudablemente. Pues bien, ya los jueces, ¿cuál será el hombre que mejorará la condición de los jóvenes? Porque no puede dudarse que tú lo sabes, puesto que tanto te preocupa esta idea. En efecto, puesto que has encontrado al que los corrompe y hasta le has denunciado ante los jueces, es preciso que digas quién los hará mejores. Habla, veamos quién es. ¿Lo ves ahora, Melito? Tú callas, estás perplejo y no sabes qué responder. ¿Y no te parece esto vergonzoso? ¿No es una prueba cierta de que jamás ha sido objeto de tu cuidado la educación de la juventud? Pero me repito, excelente Melito, ¿quién es el que puede hacer mejores a los jóvenes? ¿Las leyes? Melito, no es eso lo que pregunto. Yo te pregunto quién es el hombre, porque es claro que la primer cosa que este hombre debe saber son las leyes. Son, Sócrates, los jueces aquí reunidos. ¿Cómo, Melito? ¿Estos jueces son capaces de instruir a los jóvenes y hacerlos mejores? Sí, ciertamente. ¿Pero son todos estos jueces o hay entre ellos unos que pueden y otros que no pueden? ¿Todos pueden? Perfectamente, por Juno. Nos has dado un buen número de buenos preceptores, pero pasemos adelante. ¿Estos oyentes que nos escuchan pueden también hacer los jóvenes mejores o no pueden? Pueden. ¿Y los senadores? Los senadores lo mismo. Pero mi querido Melito, ¿todos los que vienen a las asambleas del pueblo corrompen igualmente a los jóvenes o son capaces de hacerlos mejores? Todos son capaces. Se sigue de aquí que todos los atenienses pueden hacer los jóvenes mejores menos yo. Solo yo los corrompo. ¿No es esto lo que dices? Lo mismo. Verdaderamente. Buena desgracia es la mía. Pero continúa respondiéndome. ¿Te parece que sucederá lo mismo con los caballos? ¿Pueden todos los hombres hacerlos mejores y que solo uno tenga el secreto de echarlos a perder? ¿O es todo lo contrario lo que sucede? ¿Es uno solo ¿O hay un cierto número de picadores que pueden hacerlos mejores? ¿Y el resto de los hombres, si se sirven de ellos, no los echan a perder? ¿No sucede esto mismo con todos los animales? Sí, sin duda, ya convengáis en ello, Anito y tú, o no convengáis, porque sería una gran fortuna y una gran ventaja para la juventud que solo hubiese un hombre capaz de corromperla y que todos los demás la pusiesen en buen camino. Pero tú has probado suficientemente, Melito, que la educación de la juventud no es cosa que te haya quitado el sueño, y tus discursos acreditan claramente que jamás te has ocupado de lo mismo que motiva tu acusación contra mí. Por otra parte, te suplico por Júpiter, Melito, me respondas a esto. ¿Cuál es mejor, habitar con hombres de bien o habitar con pícaros? Respóndeme, amigo mío, porque mi pregunta no puede ofrecer dificultad. ¿No es cierto que los pícaros causan siempre mal a los que tratan y que los hombres de bien producen a los mismos un efecto contrario? Sin duda. ¿Hay alguno que prefiera recibir daño de aquellos con quienes trata a recibir utilidad? Respóndeme, porque la ley manda que me respondas. ¿Hay alguno que quiera más recibir mal que bien? No, nadie. Pero veamos. Cuando me acusas de corromper la juventud y de hacerla más mala, ¿sostienes que lo hago con conocimiento o sin quererlo? Con conocimiento. Tú eres joven y yo anciano. Es posible que tu sabiduría supere tanto a la mía, que sabiendo tú que el roce con los malos causa mal y el roce con los buenos causa bien, me supongas tan ignorante que no sepa que si convierto en malos los que me rodean, me expongo a recibir mal, y que a pesar de esto insista y persista queriéndolo y sabiéndolo. En este punto, Melito, yo no te creo, ni pienso que haya en el mundo quien pueda creerte. Una de dos: o yo no corrompo a los jóvenes, o si los corrompo lo hago sin saberlo y a pesar mío. Y de cualquier manera que sea, eres un calumniador. Si corrompo a la juventud a pesar mío, la ley no permite citar a nadie ante el tribunal por faltas involuntarias, sino que lo que quiere es que se llama aparte a los que las cometen, que se los reprenda y que se los instruya. Porque es bien seguro que estando instruido cesaría de hacer lo que hago a pesar mío. Pero tú, con intención lejos de verme e instruirme, me arrastras ante este tribunal donde la ley quiere que se cite a los que merecen castigos, pero no a los que solo tienen necesidad de prevenciones. Así, atenienses, he aquí una prueba evidente, como os decía antes, de que Melito jamás ha tenido cuidado de estas cosas, jamás ha pensado en ellas. Sin embargo, responde aún, dinos cómo corrompo a los jóvenes. ¿Es, según tu denuncia, enseñándoles a no reconocer dioses que reconoce la patria y enseñándoles además a rendir culto bajo el nombre de demonios a otras divinidades? ¿No es esto lo que dices? Sí, eso mismo. Melito, en nombre de esos mismos dioses de que ahora se trata, explícate de una manera un poco más clara. Por mí y por estos jueces, porque no acabo de comprender. Si me acusas de enseñar que hay muchos dioses, y en este caso sí creo que hay dioses, no soy ateo, y falta la materia para que yo sea culpable. ¿O si estos dioses no son los del Estado? ¿Es esto de lo que me acusas? ¿O bien me acusas de que no admito ningún dios y que enseño a los demás a que no reconozcan ninguno? Te acuso de no reconocer ningún dios. ¡Oh, maravilloso, Melito! ¿Por qué dices eso? ¿Qué? Yo no creo como los demás hombres que el sol y la luna son dioses. No, por Júpiter, atenienses, no lo cree, porque dice que el sol es una piedra y la luna una tierra. ¿Pero tú acusas a Anaxágoras, mi querido Melito? ¿Desprecias los jueces porque los crees harto ignorantes, puesto que te imaginas que no saben que los libros de Anaxágoras y de Clazomenes están llenos de aserciones de esta especie? Por lo demás, ¿qué necesidad tendrían los jóvenes de aprender de mí cosas que podían ir a oír todos los días a la orquesta, por un draema a lo más? Magnífica ocasión se les presentaba para burlarse de Sócrates si Sócrates se atribuyese doctrinas que no son suyas y tan extrañas y absurdas, por otra parte. Pero dime en nombre de Júpiter, ¿pretendes que yo no reconozco ningún dios? Sí, por Júpiter, tú no reconoces ninguno. Dices, Melito, cosas increíbles, ni estás tampoco de acuerdo contigo mismo. A mi entender, parece, atenienses, que Melito es un insolente, que no ha intentado esta acusación sino para insultarme, con toda la audacia de un imberbe, porque justamente solo ha venido aquí para tentarme y ponerme un enigma, diciéndose a sí mismo: veamos si Sócrates, ese hombre que pasa por tan sabio, reconoce que me burlo y que digo cosas que se contradicen, o si consigo engañar no solo a él, sino a todos los presentes. Efectivamente se contradice en su acusación, porque es como si dijera: Sócrates es culpable en cuanto no reconoce dioses y en cuanto los reconoce. ¿Y no es esto burlarse? Así lo juzgo yo. Seguidme, pues, atenienses, os lo suplico. Y como os dije al principio, no os irritéis contra mí si os hablo a mi manera ordinaria. Respóndeme, Melito, ¿hay alguno en el mundo que crea que hay cosas humanas y que no hay hombres? Jueces, mandad que responda y que no haga tanto ruido. ¿Hay quien crea que hay reglas para enseñar a los caballos y que no hay caballos? ¿Que hay tocadores de flauta y que no hay aires de flauta? No hay nadie, excelente Melito. Yo responderé por ti si no quieres responder, pero dime, ¿hay algún que crea en cosas propias de los demonios y que, sin embargo, crea que no hay demonios? No, sin duda. ¿Qué trabajo ha costado arrancarte esta confesión? Al cabo respondes, pero es preciso que los jueces te fuercen a ello. ¿Dices que reconozco y enseño cosas propias de los demonios? Ya sean viejas o nuevas, siempre es cierto por tu voto propio que yo creo en cosas tocantes a los demonios, y así lo has jurado en tu acusación. Si creo en cosas demoníacas, necesariamente creo en los demonios. ¿No es así? Sí, sin duda, porque tomo tu silencio por un consentimiento. ¿Y estos demonios no estamos convencidos de que son dioses o hijos de dioses? ¿Es así, sí o no? Sí. Por consiguiente, puesto que yo creo en los demonios según tu misma confesión y que los demonios son dioses, he aquí la prueba de lo que yo decía, de que tú nos proponías enigmas para divertirte a mis expensas, diciendo que no creo en los dioses y que, sin embargo, creo en los dioses, puesto que creo en los demonios. Y si los demonios son hijos de los dioses, hijos bastardos, si se quiere, puesto que se dice que han sido habidos de ninfas o de otros seres mortales, ¿quién es el hombre que pueda creer que hay hijos de dioses y que no hay dioses? Esto es tan absurdo como creer que hay mulos nacidos de caballos y asnos y que no hay caballos ni asnos. Así, Melito, no puede menos de que hayas intentado esta acusación contra mí por solo probarme y, a falta de pretexto legítimo, por arrastrarme ante el tribunal. Porque a nadie que tenga sentido común puedes persuadir jamás de que el hombre que cree que hay cosas concernientes a los dioses y a los demonios pueda creer, sin embargo, que no hay ni demonios ni dioses ni héroes. Esto es absolutamente imposible. Pero no tengo necesidad de extenderme más en mi defensa, atenienses, y lo que acabo de decir basta para hacer ver que no soy culpable y que la acusación de Melito carece de fundamento. Estad persuadidos, atenienses, de lo que os dije en un principio, de que me he traído muchos odios, que esta es la verdad, y que lo que me perderá, si sucumbo, no será ni Melito ni Anito. Será este odio, esta envidia del pueblo que hace víctimas a tantos hombres de bien y que harán perecer en lo sucesivo a muchos más, porque no hay que esperar que se satisfagan con el sacrificio solo de mi persona. Quizá me dirá alguno, ¿no tienes remordimientos, Sócrates, en haberte consagrado a un estudio que te pone en este momento en peligro de muerte? A este hombre le daré una respuesta muy decisiva y le diré que se engaña mucho al creer que un hombre de valor tome en cuenta los peligros de la vida o de la muerte. Lo único que debe mirar en todos sus procederes es ver si lo que hace es justo o injusto, si es acción de un hombre de bien o de un malvado. De otra manera, se seguiría que los semidioses que murieron en el sitio de Troya debieron ser los más insensatos, y particularmente el hijo de Fetis, que, para evitar su deshonra, despreció el peligro hasta el punto que, impaciente por matar a Héctor y requerido por la diosa su madre, que le dijo, si mal no me acuerdo, «Hijo mío, si vengas la muerte de Patrocio, tu amigo, matando a Héctor, tú morirás porque tu muerte debe seguir a la de Héctor». Él, después de esta amenaza, despreciando el peligro y la muerte y temiendo más vivir como un cobarde sin vengar a sus amigos, «¡Que yo muera al instante!», gritó con tal que castigue al asesino de Patrocio y que no quede yo deshonrado. Sentado en mis buques, peso inútil sobre la tierra. ¿Os parece que se inquietaba Fetis del peligro de la muerte? Es una verdad constante, atenienses, que todo hombre que ha escogido un puesto que ha creído honroso o que ha sido colocado en él por sus superiores debe mantenerse firme y no debe temer ni la muerte ni lo que haya de más terrible, anteponiendo a todo el honor. Me conduciría de una manera singular y extraña, atenienses, si después de haber guardado fielmente todos los puestos a que me han destinado nuestros generales en Potidea, en Anfípolis y en Delio, nota del traductor. Sócrates se distinguió por su valor en los dos primeros sitios, y en la batalla de Delio salvó la vida a Xenofonte, su discípulo, y a Alcibiades. Fin de la nota. Y de haber expuesto mi vida tantas veces, ahora que el dios me ha ordenado, porque así lo creo, pasar mis días en el estudio de la filosofía, estudiándome a mí mismo y estudiando a los demás, abandonase este puesto por miedo a la muerte o a cualquier otro peligro. Verdaderamente, esta sería una deserción criminal y me haría acreedor a que se me citara ante este tribunal como un impío que no cree en los dioses, que desobedece al oráculo, que teme la muerte y que se cree sabio y que no lo es. Porque temer la muerte, atenienses, no es otra cosa que creerse sabio sin serlo y creer conocer lo que no se sabe. En efecto, nadie conoce la muerte ni sabe si es el mayor de los bienes para el hombre. Sin embargo, se la teme como si se supiese con certeza que es el mayor de todos los males. ¡Ah! ¿No es una ignorancia vergonzante creer conocer una cosa que no se conoce? Respecto a mí, atenienses, quizás soy en esto muy diferente de todos los demás hombres, y si en algo parezco más sabio que ellos, es porque, no sabiendo lo que nos espera más allá de la muerte, digo y sostengo que no lo sé. Lo que sé, de cierto, es que cometer injusticias y desobedecer al que es mejor y está por cima de nosotros, sea Dios, sea hombre, es lo más criminal y lo más vergonzoso. Por lo mismo, yo no temeré ni huiré nunca de males que no conozco y que son quizá verdaderos bienes, pero temeré y huiré siempre de males que sé con certeza que son verdaderos males. Fin de la sección 2.